Empeora panorama. Alemania recortará previsiones de crecimiento 2014-2015. Berlín. El gobierno alemán prevé recortar la próxima semana sus previsiones de crecimiento económico para el 2014 y el 2015, en aproximadamente un 1.25% para ambos años, señalaron dos fuentes de la coalición en el poder. Este es un número aproximado, dijo una de las fuentes. La segunda fuente dijo que habría un fuerte recorte en la proyección oficial semestral, que fue ofrecida por última ocasión en abril, de crecimiento de un 1.8% para este año y de un 2% para el 2015. Alemania tuvo un sólido comienzo de año, pero una revisión a la baja parecía inevitable después de una contracción de un 0.2% en el segundo trimestre y una serie de datos débiles, incluyendo una caída en las exportaciones, que sugieren un estancamiento en el tercer trimestre. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento de Alemania hasta el 1.4% para el 2014 y a un 1.5% para el 2015. Y unos importantes institutos de investigación bajaron sus previsiones hasta el 1.3% y el 1.2% respectivamente. Funcionarios de alto rango del gobierno alemán se reunirán el lunes para afinar los pronósticos que serán anunciados el martes por el ministro de Economía, Sigmar Gabriel, que servirán como base para las nuevas estimaciones fiscales. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Título: Empeora panorama. Alemania recortará previsiones de crecimiento 2014-2015. Periódico: El Financiero. Fecha: 10 de octubre de 2014. Disponible en la página web http://www.elfinanciero.com.mx/empeora-panorama-para-alemania-recortará-previsiones-de-crecimiento-2014-2015.html con fecha de consulta 10 de octubre de 2014.